gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿Hacer nada? Y así pasan los días. Mami me dijo. Desesperada. El programa de género y diversidad del colectivo Voces. Todos los martes, de 18 a 20 horas. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Escúchanos. No me hagas perder más el tiempo. ¿Hasta cuándo que esta sopa se me está enfriando? Sin voz. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Camilín, ¿cómo estás? Bien, a ver, ahí te escuchás, viste que suena diferente, ¿te escuchás bien? Es raro, estoy experimentando, te estoy comentando el Facebook en este preciso instante en el que también estoy tratando. Porque somos así nosotros. De escuchar por la radio a ver cómo salgo, si salgo. O sea, es que no hay mucha diferencia, pero funciona. Me siento más profesional con los auriculares. Viste, te ves como más radialista. Sí, te da más radialismo. Bien, le damos la bienvenida a todos y a todas a un nuevo programa de Mami Me Dijo. De Hoy es 30 de septiembre y estamos en Radio Voces 87.7. Sin voz no hay voces. Bien ahí. La tenemos entrenada a la Gaby. Mira, a ver, espera voces. Que ahí voy controlando. Ahí me escucho mejor. Bien, yo creo que también me escucho bien, ¿eh? Sí, está muy fuerte la música, eso es lo que me doy cuenta. Ahí va, ¿eh? Uno puede, ahí. Bueno, como les decíamos, les dábamos la bienvenida. Estábamos saludando a la audiencia. Hola, hola. Hola, hola. Estamos hoy 30, como decíamos, martes nuevamente en la radio. Recordamos que el martes pasado hicimos un programa especial que estuvimos armando la mesa ahí en la biblioteca, en que tuvimos varias invitadas y estuvimos hablando acerca de los derechos políticos de la mujer por el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Estuvo muy interesante. Tuvimos varias invitadas que nos contaron su experiencia ahí y estuvimos debatiendo un poco. Lo estuvimos subiendo al programa ayer para que los puedan escuchar. Seguramente, me parece que yo lo subí a mi página nada más. Ya lo voy a subir a la página de Vamos la radio. A compartirlo. Y hoy en realidad estábamos viendo, dijimos, bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? Básicamente hay muchísimo material sobre el tema del aborto que se ha venido trabajando toda esta semana por el Día Nacional que ha establecido la campaña, que va llevando adelante la campaña nacional por el aborto gratuito en Buenos Aires, la campaña que llevan, y se han hecho muchas actividades, y hemos hecho una actividad acá en La Rioja por primera vez. Vamos a estar hablando sobre el tema del aborto particularmente hoy, pero hay de todo. También está la cuestión de la trata, que son como las dos grandes banderas y los dos grandes intereses también en debatir acá, por lo menos. Pero viste que pareciera sí que son las banderas que son las más importantes, que se está llevando adelante la lucha, sí. Pero parecería que en esta semana también, con todo lo que ha ocurrido, se han levantado más altas. Así estamos como en un contexto sumamente álgido acá en La Rioja con respecto a eso, por todos los intentos de secuestro que ha habido. De hecho, bueno, también va a estar lindo comentar un poco la actividad de la marcha que se hizo desde el FRA. Claro, se llamó a un encuentro un poco espontáneo, digamos, en relación a lo que pasó. Todos saben, ha sido público y hay que hacerlo más público aún sobre el intento de secuestro de una chica, de una joven, y que después de hacer la denuncia y todo, la policía salió a desmentirlo. Eso sucedió el viernes, la marcha que nos encontramos, y la actividad que se va a hacer el viernes se pasó, se había dicho que iba a ser mañana. El taller, charla, debate. Ya están siendo, digamos, sí, son más abarcativos. Más abarcativos nuestros encuentros. Sí, vamos a estar hablando un poco de lo que va a ser el viernes. Ya se pasó porque mañana es la marcha por el boleto. Mañana hay una gran convocatoria. ¿Cómo está La Rioja, Gaby? Está La Rioja. Cuba. Revolucionaria. Como te decían los porteños a vos, La Rioja es Cuba. Es Cuba. Mañana se levantan todos los estudiantes de todos los niveles acá en La Rioja a pedir por el boleto gratuito. Uh-huh. Hoy desde el Consejo Superior de la Universidad Nacional se aprobó la moción de apoyar a los estudiantes en este reclamo, así que cada vez son más los sectores políticos, partidarios, gremiales, agrupaciones universitarias, sociales, que están luchando y sumándose al pedido del boleto gratuito. Y precisamente mañana es que aumenta al mismo tiempo la tarifa del colectivo, o sea que Exacto. Son esas cosas, viste, que pasan acá en La Rioja. En que La Rioja, pero lo que está pasando gratamente es la organización de todos los sectores que quieren pedir la lucha. Fue genial ver las plazas del es la plaza. El otro día hablábamos justo, hablando también, que recordabas vos lo de los derechos políticos de la mujer y el sufragio femenino y la figura de Eva Duarte. Le vamos a poner Eva Duarte a la plaza. La plaza se llama Belgrano. Le vamos a poner Eva Duarte, no Eva Pero, Eva Duarte. Eva Duarte como soltera. Como soltera. Sí, yo creo que más que eso, plaza. La plaza de la plaza de la revolución. Ah. La plaza de la revolución. No, y porque se están juntando, se está siendo el lugar de encuentro. Sí. En el que convergemos muchas organizaciones y movimientos, y fue muy grato ver, sí, el domingo pasado, bueno, venimos nosotros trabajando todos los domingos. Prácticamente desde hace un mes casi. Yo no quiero decirlo, Gaby, pero bueno, ¿cuándo fuimos? Las primeras, che, ahí tratando de vender en las ferias americanas, le vimos potenciales. Y bueno, pero este año ha sido como, porque Ha sido más representativo todavía, porque se hicieron la jornada artística y cultural del Día de la Mujer, de las tres jornadas que hicimos, se hizo en esa plaza, que tocaron las bandas, que hubo arte en vivo y todo. Entonces se tomó la plaza para el 8 de marzo, y ahora para organizarnos para el encuentro, sí, también durante todos los domingos, un poco más de un mes, hace que está el FRA ahí con... Pero es que sí, es como, me parece que también ahí confluyen por la ubicación también, Ni tan tan ni muy muy. Ni tan tan ni muy muy, exacto. Claro. Aparte está re linda la plaza. Y la hemos limpiado, la hemos sacado. Nah. Y sí, con y todas sí. las cacas de perro había que sentarse en el pasto, ¿viste? No, para también, debatir. También y los chicos de la gente del barrio también la mantienen. La gente del barrio bastante. La mantiene, sí. Está muy linda, la riega, está todo la muy riega, verde, pinta, está hermoso. Lástima que nos tiraron abajo el mural. Bueno, eso era porque los chicos se juntaban a drogarse, Camila. Claro. Ponete sí, las pilas. Sí, fue algo que hubo por razones de fuerza mayor. Bueno, con las compañeras hablábamos igualmente de intervenir también ese teatrino, porque algo hay que hacer. Nos algo tiraron un hacer. Mural abajo, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Entonces, también bien. Estamos en eso. Bueno, esta fue una presentación adelantando un poquito qué es lo sí. que vamos a hacer hoy. Les digamos que si se quieren comunicar, pueden hacerlo al Face. No estoy en el Face de la COPE. Quienes me conocen me pueden comentar a mi Face, que estoy ahí. Bueno, yo también estoy en el Face mío. Porque como ando ahí arreglando un montón de cosas. Estamos compartiendo. Está bien. Me paso al Face de la radio. El Face de la radio nos encuentran como Cooperativa Voces. También nos pueden llamar. Vamos a tener el teléfono ahí, el celu. Nos pueden mandar mensajitos. Gaby es él. Al 384-36-76-60. Bien, el fijo de la radio si no es 44-29-089. Y nos pueden escuchar vía internet también para los que están más lejitos. Sí, señor, sintonicen Radio Voces 877.blogspot.com.ar. Perfecto. Bien, ahí ya están todas las líneas tiradas. Estamos con todas tiramos las líneas rotando. Sobre la mesa y pueden mandarnos mensajes, preguntar, debatir, quejarse, bueno, todo lo tirarnos que flores decir. Exacto. Bueno, así que también fundamental sí. ya como para cerrar que sí, bueno, al final vamos a estar invitándolos a todos. Este viernes vamos a hacer una gran movida aquí en la Radio Voces para finiquitar algunos asuntos con respecto al viaje de Salta para juntar algunas monedas que falten, sí, que pero también para distribuir información, fanzine, arte, de todo lo que venimos haciendo, todo. Que ya no nos cabe nada en ningún lado. No nos cabe nada. Ni en las casas, ni en los cuerpos. Tenemos intervenciones. Estamos colmados. Nuestros cuerpos, sí. Estamos colmadas de arte, de militancia feminista y todo político. Eso. Político. Exacto. Así que, bueno, comuníquense. Muchas gracias. Todavía no nos fuimos a la pausa. Era que iba. Estaba levantando. No, es que estaba buscando una canción que quería escuchar. Vamos a escuchar. Que vengo escuchando hace rato Arcade Fire. Ya los harté en mi casa. Pero bueno, todavía en la radio no. Así que vamos a escuchar The Suburbs. ¿Vos? ¿Sin vos? ¿Sin vos? ¿Sin vos? ¿Sin vos? ¿Sin vos? ¿Sin vos? ¿Sin vos? No hay voces. 87.7 Radio. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Usted sufre por las actitudes raritas de su hijo o hija o algún familiar cercano? Sí. ¿Usted mismo se siente atraído por alguien de su mismo sexo? Sí, pero eso es normal. No, nada de normal. Yo le tengo la solución. Es algo muy práctico. ¿Solución? Claro. ¿Pero qué le pasa si eso no es una enfermedad? En mi clínica, señorita, curamos esas y más desviaciones. Le garantizamos que en menos de un año estará normalito. En Ecuador hay clínicas que prometen curar la homosexualidad. Estas clínicas son una estafa y una violación a los derechos humanos. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí. ¿Qué es la trata? La trata es cuando alguien te trata y te relata. Y trata que te trata y te habla de piñata, pero hace como que trata y trata, pero ni trata porque no trata de lo que trata. Hasta que te muestra la plata. Y dices, yo dejo la colegiata y de esta buena trata nadie me arrebata. Y te vas a la caminata. Pero más tarde, ese que te trata y te relata, te contrata y te compra barata y te pasa la hojalata y te maltrata y te ata la pata y dices, ¡qué mal me trata! ¿Dónde está la plata? ¡Qué mala pata esa trata que te ata la pata, que ni a la rata sí se le trata ni se maltrata, ¿no? Y dices, ¿qué trata ni qué trata? Esta trata ingrata no me retrata, pero te maltrata y con otro te contrata. Y ese otro que te contrata dice, acá está barata o no hay patata. Y dices, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está la tata? Y el que te maltrata dice, sata, sata. Y el corazón se te arrebata. Y sigues la caminata sin piñata y sin plata. Y el que te trata comiendo batata y te grita, acá está barata, aquí no está la mamá ni la tata, aquí solo está la hojalata. Y dices, ¿qué será de mi colegiata? Acá está barata. ¿Qué trata ni qué trata? Sata. ¡Sata! Mama. Tata. ¿Qué es la trata? Es esa que te trata y te relata y te contrata, pero te maltrata y te ata y te deja sin mama y sin tata. Y te dices, sata. Sata. Y dices, esta trata me maltrata. Pero cuando tú no quieres esa trata que te maltrata y trata y no trata de eso mismo que trata, la ingrata te ata la pata y te trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, trata, te mata. Y dice, aquí está la piñata y la hojalata y yo comiendo batata. La trata. Compra, venta y explotación de personas. Es un delito. Fue una producción de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia, con el apoyo de IVOS y Terre des Hommes Holanda. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Bien, son las 8 minutos, pasan de las 7 de la tarde y estás escuchando Mami Me Dijo. Hoy 30 de septiembre, a una semanita y media ya de viajar al encuentro de mujeres de Salta. Si tenemos que hablar de temperatura y esas cosas de las que se hablan en la radio, podemos decir que está un poco nublado, hay está mucha humedad y está hermoso. Como introducía acá la compañera Camila, está para estar en la casa tomando un mate, haciendo cucharita. Exacto. Pero aquí estamos. haciendo patria, como haciendo nos corresponde. Exacto. Aquí estaremos para charlar un poquito de todo lo que les veníamos anticipando. Bien, para adentrarnos a los temas, como decíamos, el domingo pasado, que fue 28 de septiembre, fue el día de la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, y se han estado haciendo muchísimas actividades, entre esas. En Buenos Aires se reunieron, hicieron marcha, hicieron varias convocatorias que ya vamos a estar pasando un audio que se hizo aquí en el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos el lunes pasado. Nos van a contar las actividades que se estaban haciendo, pero antes de eso, para charlar un rato acerca de por qué nosotros pensamos que es un tema fundamental para tratar. Yo acá tengo, como para adentrarnos, otra vez repito, un artículo de Página 12 escrito por Mariana Carvajal, que ha sido, digamos, de algún modo la que ha estado, está en, digamos, escribiendo como periodista, escribiendo en un programa de televisión también sobre temas de género. También ha sido lo que recordábamos también es que ha sido una de las personas que ha denunciado, por ejemplo, el tema de la ley que existía acá en La Rioja que se ha que es justamente derogado, es de lo que vamos a estar hablando el próximo bloque en relación a esta ley de trata, esta ley nefasta que por fin se derogó, pero con ciertos matices que todavía no nos quedan muy en claro. Ella también había denunciado a través de un artículo de Página 12 en el que nosotros nos enterábamos también un poco de esta ley y es como le decía, lo vamos a estar tratando un poco más adelante. Ahora lo que tengo es un artículo que voy a leer un pedacito que es el debate pendiente, así es el título del artículo. Dice, las organizaciones que promueven el derecho al aborto legal, libre y gratuito llevarán adelante esta semana una serie de actividades para reclamar que se trate en el Parlamento el proyecto presentado con las firmas de 64 legisladores. Habrá paneles, foros y un abrazo al Congreso. Eso nos contaba también el artículo. Lo que le decíamos que vamos a estar escuchando un audio cuando se estaban realizando estas actividades. Decía, con sus tradicionales pañuelos verdes, activistas de la campaña nacional por el derecho al aborto abrazarán el Congreso a partir de las 17 para reclamar el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo dormido en la Comisión de la Legislación Penal de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, que encabeza la diputada Patricia Bullrich del PRO. El abrazo coronará una jornada federal con distintas actividades programadas en dos carpas montadas en la Plaza de Congreso, donde se realizarán desde la mañana paneles con expertas en distintos ámbitos, al mediodía una conferencia de prensa con legisladores que apoyan la reforma legal y por la tarde foros para debatir la temática en el marco de la conmemoración del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Vamos a hacer una aclaración que también esto de que es despenalización y legalización del aborto, y es lo que hablábamos también cuando se realizó el primer encuentro aquí en La Rioja, el primer debate abierto y público en un espacio público, una biblioteca popular, el sábado, sobre el aborto. Por primera vez en La Rioja nos hemos encontrado para hablar del tema y ya les vamos a contar, fue una jornada muy buena, muy positiva. Continúa diciendo Mariana Carvajal, que dice: el espíritu de la convocatoria es expresar una vez más la necesidad de que se abra el debate legislativo para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de este plazo en casos de violación, malformaciones incompatibles con la vida y riesgo para la salud de la mujer. Si bien la presidenta no alienta el debate, nunca dio una directiva para que el tema no se trate, afirmó a Página 12 la kirchnerista Diana Conti, vicepresidenta de Legislación Penal, firmante de la iniciativa de la campaña. Dos cosas. No terminé de decir, perdón, lo de la diferencia entre despenalización y legalización. Despenalización es para que no vayamos presas cuando nos realizamos un aborto, que es la ley vigente ahora. Digamos que te denuncian, en el hospital no puedes decir si vas con un aborto mal realizado, que ha sido un aborto, tenés que decir cualquier otra cosa, si no te pueden penalizar. Y la cuestión de la legalización es que se implemente como una política de Estado y que se haga cargo el Estado de proveer, digamos, desde la salud pública, todas las condiciones necesarias para poder realizarse un aborto en un hospital público. O sea, esa era la diferencia. La primera es para no criminalizar a las mujeres que se hacen un aborto, y la segunda es para no solo no criminalizarla, sino también ampararla. Ampararla, exactamente. Otra de las cosas que decía que era que la presidenta supuestamente dijo de que, si bien no alentaba el debate, dice esta la kirchnerista Diana Conti, tampoco dice, no dio directivas para que no se trate. Pero si yo mal no recuerdo, hace un par de años yo le escuché decir a la presidenta, afirmando que mientras ella fuera presidenta de la República Argentina, en este país no se iba a abortar. O sea, una falacia, ya que sí se aborta, y se aborta desde hace mucho tiempo, existen muchísimos abortos clandestinos, y el Estado mira hacia otro lado. Más allá de el debate en sí, si los que están a favor o en contra, existe una realidad de que el aborto existe. Es una realidad, como decíamos en una de las conclusiones de ese debate que se realizó por primera vez acá en La Rioja, era trabajar también sobre el hecho de que los abortos son una realidad que existe, independientemente de las posturas antropológicas que podamos tener. Exacto. Es una realidad de salud pública de la que hay que hacerse cargo. Exacto. Denunciar también que el Estado no se hace cargo, y aparte la cuestión de la cantidad de muertes de mujeres por estos abortos clandestinos, y que a pesar de que está de que es ilegal y de que te penalizan, los abortos existen. Entonces no están bien las cosas, digamos. Es como que más allá de decir, bueno, sí, sigue siendo los que apuntan de que no hay que legalizarlo, pero igual si lo dejamos así, digamos, sigan habiendo muertes de mujeres, digamos, también. Claro, es el primer motivo de mortalidad en el país. Es el primer motivo de mortalidad de mujer. Sí, materna, exacto. Bien, dice, en nuestro país, dice, se calcula que abortan alrededor de 500.000 de mujeres, lo que constituye un problema de salud pública, falta de igualdad y justicia social, y una vulneración de derechos humanos presentes en los tratados internacionales que Argentina ha firmado y ratificado. Por todo esto, denunciamos que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda política de la democracia, es lo que señalaban desde la campaña. Esto de los tratados internacionales que Argentina ha firmado es también un poco digamos, la excusa, si se quiere, o los argumentos, vamos uno a ponerlo, de los argumentos de las personas que están en contra del aborto, que dice que Argentina ha firmado un tratado que se ha firmado, no me acuerdo si es el Pacto de San José o algo así, ya lo voy a buscar, en el que dice que básicamente firma de que está de acuerdo de que la vida comienza en el momento de la concepción, la fecundación. El óvulo, el espermatozoide se juntan, ahí comienza, o sea, la vida. Es el mismo pacto en el cual también se fundamenta Claro, desde ahí. Las personas que están en contra. Exactamente. Pero ante eso hay tratados internacionales que Argentina también ha firmado con relación a los derechos humanos, como apuntaba aquí este artículo. Dice el miércoles, Marta Alanís, Estela Díaz, Liliana Chernajovsky, entre otras integrantes de la comisión de cabildeo de la campaña, elevaron una nota a Bullrich para solicitarle el tratamiento del proyecto que ingresó el 9 de abril nuevamente a diputados tras perder estado parlamentario. Es la quinta vez que se presenta sin que llegue a tratarse formalmente en el recinto en todos estos años. 7 desde la primera vez que ingresó como iniciativa de la sociedad civil. La iniciativa de la campaña entró a la Cámara Baja con la firma de 64 diputados y diputadas en un amplio arco político, pero la falta de consenso sobre el tema en el oficialismo y en otros bloques también la mantiene en el freezer. El proyecto debe pasar primero por legislación penal y luego tiene giro a las comisiones de familia, mujer, niñez y adolescencia que preside Felipe Solá, para tener en cuenta quien preside, sí, como que no le veo mucho futuro ahí, del FR y de la Acción Social y Salud que encabeza Adriana García del Frente para la Victoria. Solá es un histórico defensor del debate por la despenalización del aborto, pero no firmó el proyecto. García es uno de los 33 miembros del bloque kirchnerista que lo apoyaron con su firma. Ningún integrante del Frente Renovador suscribió la iniciativa y una sola diputada del PRO lo hizo. De eso recuerdo cuando fue ahora en abril que salió a la luz de que una diputada del PRO había firmado, que es Laura Alonso. Al inicio de este año parlamentario, Bullrich se comprometió ante un pedido de Victoria Donda, del Frente UNEN, y Manuel Garrido, de la UCR, vicepresidentes de la comisión, a ponerlo en debate en septiembre. El tratamiento está pendiente, el proyecto debería ser analizado y aprobado en las tres comisiones, sostuvo a este diario, a página 12, Garrido. En legislación penal hay al menos 14 diputados y diputadas de los 31 que lo firmaron, que firmaron el proyecto, y algunos legisladores más estarían dispuestos a apoyarlo si se llega a discutir en las próximas semanas. En las otras dos comisiones, los votos para sacar un dictamen favorable son más ajustados. La resistencia de la presidenta a impulsar la discusión, sumando a la presencia en el Vaticano de un papa argentino, oscurecen las posibilidades de que el debate avance. Yo recuerdo el mismo día, nos comunicamos con varias compañeras también, que fue, sabíamos el mismo día que asumía el Papa Francisco, de que este tema iba a ser doblemente difícil de llevar adelante la lucha por la despenalización del aborto, justamente por el peso que tiene la misma Iglesia Católica sobre el Estado argentino. Bien, a ver qué más dice. Dice, entre otros legisladores que suscribieron al proyecto figuran los y las titulares de las bancadas oficialistas: Juliana Di Tullio, del GEN, Margarita Stolbizer, de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, de Unidad Popular, Claudio Lozano, del Partido Socialista, Juan Carlos Zabalza, de Libres del Sur, Victoria Donda, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Néstor Pitrola, del Frente por la Inclusión Social, Ramona Pucheta, de Proyecto Sur, Alicia Argumedo, del PTSF, Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y de Cultura, Educación y Trabajo, Francisco Plaini. Todas estas personas, está bueno tenerlas en cuenta para, de algún modo, apoyar, y en todo caso saber quiénes son también los que se oponen, para de algún modo presionar a que justifiquen y sus argumentos sean más que decir que están en a favor de la vida, en contra de la muerte, como se han referido algunos. Sin ir más lejos, los representantes que tenemos en el Congreso de La Rioja se oponen también al tratado, siquiera en las mismas comisiones, el tratado del tema. Dice, los diputados de todos los bloques impulsan la despenalización del aborto. Esto es de minuto1.com. A ver, sí, Gaby, ahí de que tiene la noticia. Dice la nota: en total, 64 legisladores del oficialismo y de la oposición se comprometieron en conferencia de prensa a que el dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo salga antes de fin de año. Ese es el compromiso de los 64, que eran los que leíamos también, los que algunos. Sí. Más arriba. El mismo establece la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Entre los 64 firmantes están, como habías dicho vos, del Frente para la Victoria, partidos de la oposición. Entre ellos se destaca Juliana Di Tullio, la jefa del Frente para la Victoria. Y bueno, nombra a bien, muchos a todos los pertenecientes de la UCR, el PRO, en Victoria Donda. Digamos que ya hablando un poco, debatiendo entre nosotras quizás la cuestión del aborto, nosotros ya hemos sentado, digamos, nuestra opinión desde larga data ya, hemos venido también desmenuzando los argumentos de los dos lados, de los que se oponen y desde los que están a favor de la despenalización y la legalización. Y hablando con muchas compañeras, escuchando muchísimos argumentos y además en nuestras vidas personales, todo el alrededor, el ser consciente de ponernos así al charlar, el ser consciente de la cantidad de mujeres que nos rodean, que hemos conocido, que han estado en una situación de tener que elegir y que han abortado y que hemos ayudado en lo personal a abortar porque digamos, nos ayudamos entre nosotras porque entendemos cuál es la situación por empatía, de buscar la empatía de entender cuál es la situación por la que se atraviesa. Hemos sentado, digamos, la posición, al menos yo, digamos, la cuestión de estar a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Creo que he escuchado muchas opiniones en contra, digamos, y las he tratado de analizar, pero también quería dejar en claro que, por ejemplo, el taller que se hizo el sábado pasado por primera vez en La Rioja, para mí fue toda una experiencia, sí, una experiencia distinta, porque sí, sí, la actividad que plantearon las compañeras del MUN, del Movimiento de Universitario de Mujeres, que plantearon una actividad en la que realmente tenías que lograr la empatía con el otro lado. Se estableció la actividad de había como casos en los que se acusaba a la mujer las situaciones en las que había quedado embarazada y luego abortó, en que había que estar en dos grupos, en uno el que defendía y el otro en el que acusaba. Y me tocó estar en el que acusaba y por primera vez sentí, digamos, esa cuestión de empatía, de decir, bueno, ¿desde qué punto de vista yo acuso a la mujer en todas las situaciones? Y mi conclusión, digamos, no modificó mi parecer en relación al aborto, pero sí, en todo caso, me dio, digamos, más seguridad en decir, realmente es necesario y es urgente el de poder llevar adelante esta ley, de que se apruebe, es urgente, pero también fue buena la experiencia de poder escuchar desde otros sectores personas muy abiertas también, algunas. Sí, porque hubo eso, hubo participación de gente incluso que es creyente y que está también trabajando en el ámbito jurídico, abogados que han participado del abogados médicos, estudiantes de medicina. Y de teología también. Claro, que han participado del debate y que también han hecho consideraciones bastante interesantes, muy, muy, muy, muy ricas a la hora de pensar el problema como un problema de legislación del que se tiene que hacer cargo el Estado. Y ante el cual, bueno, los creyentes pueden perfectamente hacer una objeción de conciencia en cuanto a profesionales o no, pero que independientemente de esa realidad es la mujer, es lo que decía este abogado creyente, dice, no se o sea, el Estado no puede seguir criminalizando a las mujeres, no puede seguir persiguiéndose a la mujer. La mujer es una víctima más, en todo caso, de última. Bueno, claro, plantea de última. Una sí, cuestión ahí, pero no teniendo muy en cuenta la cuestión esta del empoderamiento del propio cuerpo, pero sí dice, bueno, es lo que, y otra de las cosas en la que estaban también de acuerdo todos, en que, a ver, la experiencia del aborto, que lo han dicho inclusive muchas mujeres, es una experiencia en sí por la que la mayoría de las mujeres no quieren pasar, digamos. Claro. Entonces, bueno, que en general uno no se embaraza para abortar. Exactamente. Pero que la mujer ha estado digamos en esa situación, siempre llega un punto en que está en esa situación de preguntarse y de debatir con ella misma el hecho de que si quiere ser madre o no. Y también una de las conclusiones a las que se llegó también es de que es una decisión y es, digamos, una pregunta que se hace una en soledad, si se quiere, digamos. Esa que fue es la muy conclusión personal, más radical, más acertada, que creo, hubo. Sí. La más sobre la que más se concilió. Exacto. Es una decisión en soledad. Es en una soledad decisión y que tiene que tener la posibilidad, íntima. Claro, las entonces, opciones. Claro. Bien, fue muy, muy buena. Desde acá saludamos a las compañeras del Frente Riojano Antipatriarcal. Que ya tenemos la bandera. Ya tenemos la bandera. Pintando el super banderón del Frente Riojano, va a ser la bandera más linda del la encuentro, lo linda. Vengo diciendo hace toda la semana. La más pop, con muchos pop. Colores. Sí. Ese va a ser un tema, va a ser el tema, si no exagero un poco, en ahora lo que va a ser el encuentro en el otro fin de semana, el tema del aborto, y vamos a discutir, digamos, cómo seguir dentro de este marco, de este contexto en el que se plantean, digamos, hay un compromiso de estos diputados a tratar de que se debata ahí, pero me parece que el trabajo social que se tiene que hacer desde las organizaciones que se toma como bandera, digamos, este tema, también seguir trabajando así, del modo nosotros que venimos haciéndolo, me parece que está bueno de acuerdo a nuestro contexto, digamos. Que por ahí un poco lo que se planteaba o la discusión que se planteaba hace unos días con respecto al encuentro de mujeres, de que no fuese solamente un espacio deliberativo, sino que fuese más bien resolutivo. Y toda esa cuestión. Bueno, no es por desmerecer ni por nada, pero el otro día estábamos conversando con las chicas del FRA, ayer, antes de ayer, y comentábamos también de la importancia de el generar subjetividad. Y por ahí el encuentro de mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres, ha sido tan emblemático durante tantos años porque de hecho lo que hace, o sea, más allá de no ser resolutivo y de no estar inscripto dentro de lo que es el sistema democrático y todo el teje y maneje social, sí está generando subjetividad. Sí genera subjetividad, sí genera contención, sí genera toda otra serie de cosas que no son un detalle menor. No son un detalle menor, al menos, y eso por ahí yo un poco el aporte también que les hice a los que hicimos en el debate. Yo personalmente me reconozco como artista. A mí la cuestión del generar subjetividad en la sociedad es lo que me interesa. Entonces por ahí uno de los argumentos más bien políticos o racionales sí los tiene, los tienen claro, pero tampoco profundiza demasiado en eso, porque el interés en sí también pasa por generar empatía, pasa por generar una cuestión que es mucho más subjetiva. Visibilización del tema. Hacer visible. Son distintas las herramientas que uno utiliza, pero digamos, y más o menos. En ese sentido ha sido muy rico, y en ese sentido espero que también sea rica la experiencia del encuentro. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero escuchando el audio, como les decía, que se realizó el lunes pasado, después que fue el día que se hizo la actividad. Es un audio que se realizó en el programa de Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, a Elsa Schwarzman, complicado decirlo. Sí, Schwarzman, de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, se estaba realizando justo en el momento en el que estaban ahí. Ella nos contaba un poco y nuestra compañera Victoria Cárdenas le hacía esta entrevista. Luego de la entrevista haremos una pausa y enseguida continuamos con el programa. No se vayan. Y montañas, y las rías, y los valles. El caracol se durmió con el arrullo de la brisa en la tarde. Hola. Seguimos con Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios alternativos de todo el país. Y en este caso, hacia todo el país, estamos comunicados con Elsa. Elsa es una de las voceras, en este caso, que nos va a hacer la deferencia de comentarnos cómo les está, cómo están llevando la actividad que precisamente en estos momentos se está llevando a cabo en la Plaza de los Dos Congresos. Un poco de dando a conocer que ayer fue el día de la legalización o de la lucha por la legalización del aborto en toda América Latina y el Caribe. Buen día, Elsa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estoy muy bien, muy conmocionada, muy entusiasmada y en plena calle, en la Plaza de los Dos Congresos acá en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Elsa, comentanos más o menos cuáles son las actividades programadas para hoy. Empezaban a las 10 de la mañana y terminarían a las 18 horas, más o menos. Más o menos, sí. Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana, 10 y cuarto más o menos, con tres foros diferentes, en tres carpas muy grandes instaladas acá en la Plaza de los Dos Congresos, frente al edificio del Congreso Nacional. Una carpa, un tema del primer foro sería el aborto voluntario y la historia de las mujeres y la decisión de las mujeres, los consensos y los pensamientos y conceptos sociales. El segundo foro que se está desarrollando en este momento es el derecho al aborto y los medios de comunicación. El tercer foro tiene que ver con la educación sexual integral, la ley ESI y su aplicación en relación con el derecho al aborto. Estos son los que van a funcionar a la mañana. A las 12 hay una conferencia de prensa. Va a ser un acto también frente a las escalinatas del Congreso de la Nación. A la tarde va a haber tres foros donde se va a discutir debatir, conocer, difundir y hacer aportes al proyecto de la campaña presentado por quinta vez el año pasado y que es lo que intentamos que se discute y se debata. Todo eso vamos a concluir a las 17 en un abrazo simbólico al edificio del Congreso para lograr que las puertas, las ventanas y las orejas de quienes están adentro se abran a esta decisión se está llevando adelante en todo el país desde hace tantos años. Les cuento, porque estoy muy entusiasmada, disculpen, sí. Que las carpas han sido chicas, hay al más de 100 y pico de personas por carpa, gente que está circulando en los stands y en las firmas de planillas y actividades, así que realmente es un acto de visibilización y de discusión que va a ser una sólida, creemos que va a ser un acto importante. Me imagino yo, no sé si esta es la primera, no debe ser esta la primera vez que se convoca al pueblo para que pueda hacer suficiente carga crítica, no debe ser esta la única vez que se hacen este tipo de actividades, ¿no? Ya se vienen desarrollando, ¿hace cuánto? Bueno, la campaña empezó en el año 2005, las actividades públicas y de acción callejera, de discusión, de debate en diferentes ámbitos, las empezamos precisamente en el año 2005, lo que implica un gran crecimiento. Recuerdo que en el año 2005 había 70 organizaciones, todo el país. En este momento somos más de 360 en todo el país que estamos integrando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y reconocemos que hay otras agrupaciones que no están en la campaña, de todas maneras están luchando por el derecho al aborto desde sus partidos y de sus organizaciones, con lo cual podemos reconocer que hay una gran discusión, un gran debate, y lo que nosotros llamamos que es la despenalización social del derecho al aborto. De esto se habla, de esto se discute, de esto se debate en la calle y en todos los ámbitos institucionales de las universidades, con el apoyo de dos universidades nacionales al proyecto de la campaña, con organizaciones sindicales, gremiales. Digamos que hay una gran... El único lugar que en este momento todavía no hemos logrado que se discuta en nuestro proyecto es precisamente en el Congreso de la Nación, y por eso centramos nuestros reclamos en esta plaza. Bien, y me parece sumamente estratégico que esté pasando eso afuera del Congreso y que la gente del Congreso lo esté viendo, por lo menos dentro de este escondido detrás de las ventanas, viendo semejante cantidad de gente movilizarse por un derecho que hace tiempo que las mujeres lo estamos mereciendo y que evidentemente tenemos que salir las mujeres a demostrar que hacemos el cuerpo visible de esta sociedad para poder defender esto que se está gestando. Desde La Rioja les felicitamos, nuestro más esperanzador apoyo, y que sigan adelante. Estamos, esperemos, nosotros estamos haciendo vaquita para poder ir al encuentro de mujeres en Salta. Esperemos que también se hagan presentes las mujeres allí y que sea fuerte el reclamo y contundente. En el sentido, sería esperanzador que desde el encuentro de mujeres haya alguna clase de se firme alguna clase de documento o que se decida políticamente y socialmente la mujer a través de alguna decisión, desde un documento o desde una proclama, que esto sea contundentemente aceptado por el Congreso y que sea una presión social lo suficientemente grande e importante para que no puedan hacer oídos sordos. ¿Qué expectativas tienen con el tema del encuentro, por último? El encuentro es uno de los lugares fundamentales de discusión y de debate. De hecho, la campaña se ha nutrido, experimentado y crecido a través de los encuentros nacionales. Se empezó a soñar y a organizar a partir del Encuentro Nacional de Mujeres del año 2003 en Rosario. Todos los años, a partir de ese momento, hay talleres que se pronuncian en consonancia por el derecho al aborto y en apoyo al proyecto de la campaña desde que este fue presentado. Así que las expectativas son fundamentales. Siempre estamos muy presentes en los encuentro, y es un lugar de enriquecimiento muy importante para todas las mujeres en la República Argentina. Les agradecemos. Nos encontraremos. Exactamente. Les agradecemos. Elsa, te agradecemos, te abrazamos. Realmente tu entusiasmo lo compartimos desde acá y de todos los puntos de la Argentina. Todas las mujeres estamos viendo este movimiento realmente esperanzadas. Les agradecemos mucho. Ha sido muy completa la nota. Y desde la RNMA les mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes, y bueno, sentimos a todas y a cada una de las compañeras presentes en este momento, y además se están manifestando y se manifestaron ayer también en cada una de las localidades, de las ciudades, de todo el país. Así que bueno, nos hermanamos en esta lucha en común. Muchas gracias por difundirla, por estar juntas. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Desde temprano. Buenos días, gracias. La niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Buscando vives tus días y noches una salida. quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. Valerio, ¡ey Valerio! ¿Y a dónde vas vos que ni siquiera oís que te estoy hablando? Al hospital, Prudencio. A ver a la Martirios que se me puso mal anoche. Acompáñame a la parada y te explico. Va pues, sí, porque ya me afligiste vos. ¿Y qué tiene pues? Pues fíjate que desde el principio del embarazo le dijeron que era de alto riesgo. O sea que según pasara el tiempo iba a ser más probable que perdiera la vida o ella o la criaturita. No hombre, pero ¿y los doctores no pueden hacer nada para evitar eso? ¿Cómo no? Pero resulta que los doctores están amarrados a una cosa que llaman una reforma a la ley, en la cual meten preso a la mujer o al doctor que practique un aborto, o sea, interrupción en el embarazo. Pues fíjate qué tremendo. Y ahí está la mujer muriéndose en el hospital por no haberle intervenido al inicio del embarazo. Y lo peor es que la criatura ya no estaba viva. Y más lo que le han hecho pasar por tanto sufrimiento, vos. Qué fregado es este asunto, vos. ¿Y será que... ¿será que habrán más casos como el de la Martirio, vos? Sí, vos. Sí, dice el doctor que son miles de casos como este en el año. Y que por eso muchas mujeres se mueren. Fíjate que antes, en los 80s, sí era legal la interrupción del embarazo para salvar a la mujer o de violación. Si no hubieran cambiado la ley, la Martirio no se me estaría muriendo en el hospital, vos. Mira, ahí viene el bus. Ya me voy. Ahí después te cuento cómo sigue ella. ¡Saludos! ¡Salud, Valerio! Y saludame a la Martirio, vos. Las mujeres tenemos derecho a que se aperture el debate público por la despenalización de la interrupción del embarazo, porque decidir sobre nuestros cuerpos es un asunto de justicia y salud pública. Campaña permanente por la interrupción legal del embarazo, seguro y gratuito. Católicas por el derecho a decidir, El Salvador. Mitos que matan el alma. Un hombre no maltrata porque sí, ella se lo buscó. Seguramente algo habrá hecho. Decir que una mujer que es maltratada por su pareja se lo buscó es una falsedad. Lo importante es saber que nadie tiene derecho a pegar, insultar o amenazar a otra persona. No hay ninguna excusa para que justifique el maltrato. Nada de lo que él es escapa a su sexualidad. Su sexualidad no estuvo vigilada siempre. Antes, los conceptos de hetero, homo y bi ni existían. Las relaciones eran de piel entre personas sin importar género o clase de genitales. La heterosexualidad obligatoria nace con la caída de las sociedades matrilineales y el surgimiento del patriarcado. Ahí actúa el Estado moderno y controla y sentencia. Un rol para cada persona, un tipo normal de persona, ser hetero y monógama, querer casarse y formar una familia. Preferencia sexual, vestimenta, modo de actuar, hablar, andar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Es una vara bien rígida. Si no se cumplen las reglas, se quiebra, se reprime, se discrimina, se oculta, se niega. Lo anormal, lo diferente. ¿A quién? ¿A quién? ¿De qué? ¿De qué? Nada de lo que ella es escapa a su sexualidad. También es diferente. Vos también sos diferente. Vos también forzás esa vara rígida. La vara se va a quebrar. Lo diferente es peligroso. Pone en riesgo todo un sistema de dominación, herencia y castas. Esta máquina social define los límites de lo normal y lo patológico, la noción de bien o mal. Y al parecer, Se ha ensañado con las conductas gay, lésbica, travesti, transexual, transgénero, intersex, bisexual, queer, homosexual, anormal, patológico, demente, insano, marica, marimacho, puto, torta, puta, traba, machote, loca, trolo, fiestera, gay, travesti, lésbica, insano, transexual, demente, homosexual, patológico, queer, anormal, bisexual, intersex, transgénero, puta, puto, trolo, machote, marimacho, loca, torta, puta, puto, torta, traba, puto, puta, torta, traba, puto, puta, torta, traba, puto, puta, torta, traba, puto, puta, torta, traba. We'll be right back. careteala. Búscame si tú lo quieres. Búscanos en Facebook. Llámame a viva voz. Cooperativa Voces. Sin esconder nuestro querer. Sin voz no hay voces. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a humillar, ni me vas a gritar. Yo puedo ser, yo puedo ser, yo puedo ser. Exactamente. Seguimos aquí en Mami Me Dijo por la 87.7 en Radio Voces. Y si querés comunicarte con nosotros, ¿cómo puede hacer, Gabriela? Y mandanos Grisma un mensajito de texto o llamanos al 380-436-7660. 380-436-7660. O escribinos al, en Facebook a Cooperativa Voces, que ahí está Camilín. Exacto, y sintonizanos por la 87.7 FM o por internet a través del blog radiovoces877.blogspot.com.ar. Exactamente. Pues sí, mandar un mensajito con lo que quieras opinar en relación a lo que estamos hablando. Y este, vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando. Que nos... Saludos. A ver, y gente que está llegando, buenas. Hola, sí. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Martín. Gente que se aproxima. También a... saluda a don Martín, dice hola, ¿cómo estás? Hola, don Martín, ¿cómo le va? La lucha de ustedes, chicas. Está bien. Vamos a saludar a la gente que nos escucha o nos hace llegar a través del Facebook su saludito. A nuestra amiga Victoria, a nuestra amiga Emilia, a nuestra amiga Clara, que también nos ha... este, puesto un me gusta en el programa. A todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, este, gracias, básicamente. Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, se trata de género y diversidad, Martín. Acá nos pregunta de qué trata el programa. Porque estamos, bueno, adentrándonos al tema de los que estábamos diciendo al comienzo. Ya hablamos sobre el aborto. Y ahora nos vamos a contar lo que ha sucedido para los que no han estado acá en La Rioja. Un par de acontecimientos que lo que hizo fue confirmar y reafirmar nuestra creencia de que básicamente el tema de la trata de personas no se desprende así porque sí, porque hay uno, dos, tres señores malos que quieren que quieren raptar a mujeres, sino que es más profundo, que es más profundo el hecho del por qué, de que tenemos este historial patriarcal y machista, que los hombres creen que pueden poseer a las mujeres y ser dueñas de su cuerpo. Es esta sumisión por parte de las mujeres en el hecho de que no nos enseñan a defendernos, de que vamos con miedo por la calle y nos dicen mejor no salir de la casa, y que cuando una sale pasan estas cosas, de que han existido, hay desapariciones, y que todavía no aparece en La Rioja Peli Mercado, que no es porque hubo un señor que decidió tomar la presa. Hace 9 años que no aparece. Y sobre todo confirmamos que en todo esto no solo es responsable el Estado en sí, sino a través de su fuerza armada, quien lo protege, la policía, que está en total convivencia con este, con estos hechos, digamos. Es toda una gran red, es lo que es la conclusión a la que llegamos, y también ha sido una semana sumamente álgida, como decías, Cami. El pasado jueves 25 de septiembre ha salido la noticia en un medio acá local a raíz de unos intentos de secuestro que ha habido en distintos barrios de acá de la ciudad. Ayer también salió otra noticia con nuevos intentos de secuestro. Entonces todo el contexto, digamos, como que ha sido propicio para tratar el tema. Así Exacto. que un poco la noticia, lo que decía es: el subcomisario Alejandro Quintero informa a Radio Viva, que es el medio que arma esta nota, que el supuesto hecho de secuestro de una mujer en la calle Mariano Moreno al 345 fue un llamado anónimo y que no se pudo constatar la veracidad del mismo. Cabe destacar que el hecho fue ampliamente difundido en las redes sociales y en WhatsApp. Quintero desmintió que haya querido secuestrar a una joven, hecho que fue denunciado a través de un llamado anónimo. Estuvimos tratando de interiorizarnos, que fue en pleno centro, dice, se tomaron los recaudos, pero no existió, dijo el subcomisario. Es decir, la policía ayer tomó declaración a la chica que sufrió este intento de secuestro, y los medios locales hegemónicos se encargaron de difundir al vocero de la policía. Claro, al vocero de la policía y a la chica desmintiendo el hecho. ¿No es cierto? Para que, bueno, ahí está, digamos, claro. Aquí se ve claramente lo que es la complicidad de... Claro, lo que sucedió de después, digamos, básicamente se hace se comunica a través de las redes sociales que había ocurrido ese hecho. Todos nos hicimos eco del hecho, todos supimos qué pasó. Y luego al otro día, rapidito, sale a desmentirlo la policía, y lo que genera, digamos, gran indignación por parte de la comunidad de acá de La Rioja, y nos llamamos a autoconvocarnos ese viernes en la Plaza 25 de Mayo para denunciar este hecho. Fuimos ahí varias personas, a la que se acercó un familiar de esta chica, el que confirmó exactamente el hecho, y que además no solo confirmó de que sucedió, sino que aportaba más datos, como decir que era erróneo lo que decía la policía, de que no había sido un llamado anónimo, que había, aparte, que además lo más grave es que es la segunda vez que intentan secuestrar a esta chica, lo que denota, digamos, el modus operandi que suelen usar las redes de trata, que es no es algo azaroso, que hacen como inteligencia pasar, claro, es todo un trabajo de inteligencia, claro, que previo, y que además hay posibilidades de que existan pistas muy claras por el hecho de que el intento de este secuestro fue al frente de un hotel de acá de la ciudad, y que existía la grabación de las cámaras de ese hotel, en el que se podía ver no solo el auto, la patente, sino al mismo hombre que había intentado secuestrarla. Lo que pasó después fue que negaron todo, y no se sabe, digamos, si ese material, si esas No ha trascendido el caso, ni judicialmente, ni se ha iniciado expediente, no ha pasado nada. El hermano dice acá: vinieron a mi casa, le tomaron declaración a mi hermana, fueron al hotel, vieron la filmación y vieron la cara del tipo encima. No puede ser, o sea, con mucha indignación escribe. El hermano dice: mi primo con una cámara filmadora filmó todo, cuando la policía entró, cuando salió, cuando dijo que iba a hablar con investigaciones y no sé qué más, y que iban a llamar para informar de todo. No puede ser, dice. Todo esto, dice, es porque no le pasa a familiares de ellos. Y bueno, estamos Exacto. así, y mucha indignación también con el sistema judicial. Entonces, la cuestión fue que, bueno, lo que se hizo fue reunirnos ahí en la plaza. obviamente después de expresarnos, de haciendo unas pintadas, tuvimos a toda la policía alrededor de la plaza que están atentos a esas cosas, al supuesto vandalismo, digamos, porque se acercaron y ahí se hizo un poco la denuncia de decir de que sabemos que ellos saben, sabemos que lo que le comunicamos a la representante en ese momento que se acercó a primero a cuestionar qué estábamos haciendo fue de decirles de que nosotros sabemos que ellos tienen la información, de que no tenemos miedo y que vamos a seguir denunciando todos los hechos de que se están sucediendo, que después de ese hecho han ocurrido un par más. A todo esto, digamos, llegamos a un, digamos, la gente que estábamos autoconvocadas, aparte con una idea ya previa desde el Frente Riojano Antipatriarcal de que venimos haciendo, así como fue el sábado el tema del aborto, hemos programado para hacer una charla debate el próximo viernes a las 6 de la tarde en la universidad, en la ULAR, en el aula 203, a partir de las 6 de la tarde, como decía, en el módulo 1, una charla debate para interiorizarnos un poco acerca de lo que ha venido pasando en cuestiones legislativas con respecto a esta ley de la que venimos primero denunciando, la ley de las whiskerías, la llamada ley de bares y whiskerías que protegía a los proxenetas y a los dueños de estos locales, que ha sido derogada, pero también existían varios proyectos de leyes sobre la trata de personas que se estaban tratando en comisiones para poder hacer una ley integral en relación a la trata, pero nos damos con la noticia, digamos, de que fue derogada la ley, pero la ley, los proyectos de ley, los que estaban, no han sido tratados, sino que se ha presentado medio entre gallos y medianoche un nuevo proyecto de ley de los dos bloques oficialistas en el que se aprobó, y esto nos va a contar más en detalle qué es lo que pasó la diputada Brizuela y Doria del bloque de Fuerza Cívica. Justamente también que le preguntábamos en el programa de Enredando las Mañanas el lunes, a raíz de todo esto, de los casos y todo lo que se viene tratando de trata. Así que vamos a escuchar lo que nos dice primero la diputada y después charlamos un poquito más a fondo. Tiene un problemita el audio al final, se cortó al cortarse la comunicación, pero deja, digamos, cuenta bien en detalle todo lo que pasó con esta ley. A ver, vamos a escucharla ahora. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con la diputada provincial Inés Brizuela y Doria para que nos cuente sobre la ley de trata y derogación de la ley de los prostíbulos. Buenos días, diputada. Hola, muy buenos días. Bueno, equipo de Radio Voces. Están allí ahora Victoria y Camila, así que buenos días. Bueno, cuéntenos, diputada, ¿cómo fue la sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados de acá de nuestra provincia? Bueno, una sesión muy particular, ¿no? Muy particular porque después de que hace más de 3 meses nosotros presentamos el primer proyecto la provincia para la derogación de la perversa ley que reglamentaba el funcionamiento de los prostíbulos, la ley 8166, un proyecto en el que además proponíamos la creación de una comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de asistencia a las víctimas, y bueno, varios puntos más. Ese proyecto fue girado a comisión junto con otros dos proyectos que presentó el oficialismo el mismo día que presentamos el nuestro. Después de que esos proyectos entraron a comisión y que se hicieron una ronda de consultas muy interesantes, muy buenas, escuchando la opinión de los distintos actores, ¿no? Tanto de la gente de la Secretaría de la Mujer como de la policía, también estuvo estuvo Camila en representación de la cooperativa Voces, si no me equivoco, creo que fue Camila, ¿sí? Sí, fue también el grupo de las MOM, las chicas de la universidad, el colegio de psicopedagogos, de asistentes sociales. Bueno, se hizo una ronda interesante de consultas, ¿no? Pero esto quedó ahí, quedó estancado. Nunca se hizo después una reunión de diputados para discutir los tres proyectos. La idea principal era poder hacer de los tres proyectos un solo dictamen unificado, tomando lo mejor, entre comillas, de cada uno para hacer la mejor ley posible, pero lamentablemente no se dio la discusión ni el debate en comisión. Y llegamos al jueves en que nos dimos con la sorpresa de que en el orden del día figuraba ingresado como un nuevo proyecto de los dos bloques del oficialismo, un proyecto sobre lucha contra la trata de personas. Perdón, diputada, sí, Camila le habla, ¿qué tal? Se armó un nuevo proyecto fuera de esos tres primeros que estaban planteados, un nuevo proyecto de los dos bloques unificados, ¿sería así? Exactamente, Camila, evidenciando una mezquindad política tremenda, ¿no? El oficialismo dejó en comisión los tres proyectos que se estaban debatiendo y armaron uno nuevo sobre la base de los que ya habían presentado, pero figuran de autoría de los dos bloques oficialistas. Lo complicado de esto, o sea, nosotros al principio, cuando advertimos esta maniobra claramente mezquina, ¿no? Sí. Porque una cosa realmente hasta infantil parece, pretender tapar la historia de proyectos que están en comisión, que se han dado a debate, que se han puesto a consideración de la sociedad, tapar todo eso presentando un nuevo proyecto para quedar ellos, exclusivamente ellos, como los autores del proyecto. Una cosa infantil, sinceramente infantil, pero bueno. Más allá de eso, nosotros planteamos, no conocemos este texto que ustedes están ingresando ahora, lo pidieron tratar sobre tablas. Accedimos, obviamente, al tratamiento sobre tablas, asegurándonos de que estuviera previsto en este proyecto nuevo, entre comillas, la derogación de la ley 8166, que como ustedes saben, era la ley perversa que habilitaba y reglamentaba el funcionamiento de los prostíbulos. Sí, sí. Yo les puedo comentar que fue una sesión, la verdad, en parte bochornosa. En parte bochornosa, ¿por qué? Porque se dan situaciones de discusiones en el recinto que no deberían serlo, porque deberían haberse dado en comisión, claro, las discusiones, ¿no? Pero al negar el debate en discusión y al actuar con esta desprolijidad y con esta mezquindad, se generan después en el recinto situaciones al menos desprolijas y bochornosas, como por ejemplo, nosotros acompañamos el texto en general porque lo que queríamos era derogar la ley de prostíbulos, ¿no? Sí. Y esto lo resaltamos y lo rescatamos como un logro de la sociedad. La sociedad que a través de diferentes actores sociales y políticos se puso al hombro una campaña para juntar firmas. Ustedes saben que había una muy fuerte campaña de juntar firmas para la derogación de esta ley. Exacto, por distintos sectores, ¿no? Uh-huh. Estaba la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Juventud Radical, particulares que se interesaron por juntar firmas, de manera que acompañamos el texto en general y después pedimos la discusión artículo por artículo. Y nos damos con que es una ley, salvo por la derogación de la ley de prostíbulos, el resto es una copia casi textual de la ley nacional. Es el problema de que algunos conceptos se copian incompletos e incluso usando terminología sexista, y que por esta desprolijidad y esta mezquindad se han cometido errores que podrían no haberse cometido, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, dejan vigente las facultades del Cuerpo Especial de la Policía de la Provincia para la investigación y para el accionar en este tipo de delitos. Sí, un error cometido. Digo, un error cometido probablemente muy conscientemente, digamos, ¿no? En lo que vamos lo que estamos viendo del trato, digamos, de que se haya puesto justamente poner un artículo en relación a darle ese poder a la policía, digo que ha sido un error desde lo que han creado ese proyecto de ley a propósito, ¿no es cierto? Yo a esta altura pienso que sí, Camila, que es a propósito, porque, a ver, uno antes pensaba, bueno, por desconocimiento, este es un tema complejo, tal vez inocentemente, con buena fe, se cometen errores, pero ya a esta altura, después de todo lo que hablamos y dijimos del tema, ya pensamos que no es un error, ya es complicidad, y las consecuencias de esa complicidad se advierten, ya se están advirtiendo. La semana pasada tuvimos el caso de una joven que fue la tercera vez que intentaron raptarla, con todas las características de una red de trata de personas, y en donde la policía la revictimiza, y no solo eso, no le toma la denuncia. Sí, el caso es que, pero estuvimos en contacto un poco también averiguando, era la segunda vez, igual sí que el intento de rapto, así como decía usted, con todas las características de cómo se mueve, cuál es el modus operandi de una red de trata, y la cuestión es que le toman, lo más grave en realidad que creemos nosotros es que le toman la denuncia a esta joven, pero y le dicen que sí, que van a investigar, aparte había la posibilidad de cómo quisieron raptarla justo delante de un hotel de acá de la ciudad que tenía cámaras, podían tener acceso a unas cámaras y que había quedado registrado, número de patente y todo, y le dijeron que sí, le tomaron la denuncia. Lo que pasó fue que salieron al otro día a desmentirlo. Eso, claro. Eso fue, sí, la policía, claro. Bueno, digamos, el vocero de la policía. Gravísimo. Hay otra cosa que es realmente lamentable dentro de los errores conscientes que comete esta ley que debo aclarar que todavía no conocemos el texto definitivo, sí. porque fue muy desordenada la sesión, cuando nosotros empezamos a pedir que se leyera artículo por artículo para ir haciendo las cosas que estimábamos necesario, llegamos hasta el artículo 8 y la ley era bastante larga. Y claro, al copiar la ley nacional, obviamente, se hace una ley muy larga. Sí. Y en el artículo 8 se cansaron, se consideraron que ya habían sido demasiado generosos, cortaron la discusión y dijeron, bueno, a ver, cuarto intermedio, ¿qué quieren modificar? Y sigamos. Y ni siquiera leyeron el texto completo de la ley. Y después, cuando lo fuimos a pedir, durante toda la semana pasada lo estuvimos pidiendo, obtuvimos como respuesta que todavía no estaba, porque lo estaban emprolijando. Bueno, pero de una de las cosas que alcanzamos a ver y a plantear la disidencia es en el tema de el sistema de denuncia. Ustedes saben que la ley nacional crea un sistema sincronizado de denuncias, sí. Y establece un número telefónico que es gratuito de cualquier teléfono y desde cualquier punto del país las 24 horas del día, que es el 145. Sí, eso nos, eso nosotros nos comentaron ahí, bueno, Natalia, que estuvo presente ahí en la marcha que nosotros propusimos después de este caso, en que no está la información, no. Digamos, en la comunidad con respecto a ese número, y no estaba la información también de que la denuncia, esto hay que hacerlo ante un fiscal y no ante la policía. Eran como opciones, digamos, que uno puede tener exacto, sí, para evitar la intervención de la fuerza de seguridad local, porque justamente lo que la ley nacional intenta es terminar de separar esta cuestión de la policía local, que claramente, de acuerdo a los informes de la fiscalía especializada en secuestros extorsivos y trata de personas, hay un altísimo nivel de connivencia y complicidad con las fuerzas de seguridad local en la actuación de las redes de trata. Entonces la ley nacional lo que intenta es sacar de la órbita de la policía local. Por eso establece este sistema que es muy simple. Desde cualquier número uno puede marcar, desde cualquier teléfono uno puede marcar el 145 e incluso hacer denuncia vía mensaje de texto. E incluso puede hacer la denuncia en forma anónima, porque sabiendo de la connivencia estatal, policial y política en el tema de trata de personas, la ley nacional prevé justamente cuidar y preservar la identidad del denunciante y de los posibles testigos, ¿no? Claro. Bueno, la ley provincial, ¿qué plantea? Fíjense la contradicción. ¿Hola? ¿Diputada? Sí, ¿me escucha? Sí, ahí, ¿podría repetir de vuelta que no se escuchó? La ley provincial, todo lo contrario de la ley nacional, plantea un sistema descentralizado de denuncia. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué significa? Que van a estar peloteando a la víctima de un lado a otro. De un lado a otro, y que encima, que no es de su competencia, digamos, se arrogan una competencia que por ley nacional no tienen, lo que logran es revictimizar y hacer que se pierda un valiosísimo tiempo, que son los primeros, el primer tiempo luego del delito. Claro, las primeras horas. Exactamente. Diputada, esta es una de las cosas que alcanzamos a plantear y que no sabemos si la corrigieron o no. Pero si la dejaron, si dejaron ese sistema descentralizado de denuncias, bueno, esta ley va a ser claramente inconstitucional porque va en contra del sistema nacional. Bien, eso le quería plantear. Digamos, el camino ahora a seguir es, bueno, primero tratar de conseguir el texto de la ley. Es así, digamos, que tengan acceso los otros diputados y además de acceso público, que nosotros, digamos, como sociedad podamos acceder a eso. Y luego, ¿cómo sería el camino, digamos, de la ley? ¿Hay algo programado? ¿Se va a volver a tratar? Bueno, nosotros sería? Justamente estamos a la espera de conseguir el texto definitivo de la ley y en base a eso vamos a utilizar diferentes vías. Por un lado, vamos a presentar un proyecto para modificar los puntos que nos parezca que son necesarios modificar y la vía alternativa de la justicia para plantear, y tomando como ejemplo el caso paradigmático que comentábamos recién, sí, plantear por la vía judicial la declaración de inconstitucionalidad de por lo menos la parte, el capítulo relativo a la policía de la provincia y a la unidad especial de trata. Bien, y perdón, pero igual la pregunta también, ¿se logró realizar la ley que regulaba los prostíbulos? ¿Está derogada totalmente? Sí, conforme eso, lo que leyeron en la sesión, el artículo 20, según manifestaron, sí, el artículo 20 deroga completamente la 8.166. Bien. Bien, bueno. Así que eso es lo que hay que rescatar y es lo que hay que valorar como un logro de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que nadie se confunda, porque te he escuchado desde la sesión de la semana anterior hasta ahora una cantidad enorme de actores políticos presentándose como paladines de la lucha contra la trata y sí, ninguno se hace cargo de estos 7 años en donde estuvo vigente esta ley que protegía el funcionamiento de los lugares donde se somete y se explotan nuestras mujeres y niñas, ¿no? Sí. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro. Esto es la derogación de la ley de prostíbulos es un logro de la sociedad. Hola. Hola. Bien. Ahí se cortó la comunicación con la diputada Inés Brizuela y Doria del bloque de Fuerza Cívica, que nos contaba en relación... con respecto a la ley, a la derogación que hablaban de la ley que regulaba. Bueno, Gaby, ahí escuchábamos completísimo, digamos, ahí nos contó cómo se fueron dando las cosas con respecto a lo de la ley. Parecería ser entonces que hay un nuevo proyecto de ley armado entre los dos bloques oficialistas y que fue sacada así medio, digamos que se dieron con la noticia ese día que fueron a la sesión de que estaba en el orden del día aprobar esa ley y que estaban cansados después de ver un par de artículos, dijeron bueno, ya está. Ya para que ya. Para que ya, sí, ya está, ahí está. Y lo más, claro, lo más llamativo también fue, yo mientras leía la noticia, por ejemplo, el día que sucedió lo de esta chica que hizo la denuncia de un posible secuestro, al otro día que estaba desmintiendo en una de las páginas de estos diarios, en uno de los portales, sí. Perdón, de la radio, que radio. Desmentía la policía, el vocero de la policía sobre el hecho, desmentía rotundamente el hecho. Abajo estaba la noticia de que Beder Herrera le entregaba en mano el nuevo, la nueva ley de trata a la señora Susana Trimarco, que en una reunión, no sé si fue acá o allá, le estaba entregando el nuevo proyecto, el flamante proyecto de ley de trata. Y como decía la diputada Inés Brizuela Doria, mucha gente estuvo ahí colgándose un poco de estar trabajando todos estos años, con estar ahora colgado de este proyecto sobre en contra de la trata. En contra de la trata, y La Rioja jamás ha sido uno de los principales focos ni de traslado ni de paso, es como que se Marita lugar Verón más grande nunca de paso. Pasó por acá y claro. Bueno, sea exacto, y es que aparte llenándose la boca en el cómo que se llama el no el que hacen como el encuentro del NOA de todos estos de los sí. vicegobernadores, qué sé yo, hablando también en el último acerca de toda la lucha contra la trata que se hace acá, cuando ahí lo tenemos dando vueltas, trajinando y sin que le den ninguna respuesta al abuelo de Perimercado junto a la familia de Perimercado, exigiendo justicia y que se le dé bolilla para buscar reabrir la causa y armar el expediente de Perimercado. Que si no hubiese sido por las organizaciones sociales, por la lucha de las compañeras que hemos estado ahí exigiendo justicia por Perimercado, acompañando a la familia que viene hace 9 años tratando de que le den bolilla, esta gente, la que habla, que se llena la boca, hoy no se hace llena nada. La boca. Que hoy, exactamente, hoy se llena la boca en la lucha contra la trata. Nosotros seguimos al pie, vamos a llevar como consigna que la aparición de Peli Mercado al encuentro. Toda la delegación riojana vamos con remeras con la cara de Peli, así que. Y exigiendo que se preste más atención al caso, que pueda tener los medios el abuelo, la familia de Peli Mercado para poder seguir las pistas que las hay, digamos, pero que se ha trabajado tan, pero tan mal, y lo que decíamos, de forma totalmente tapado todo. Exacto, totalmente la policía ninguneado, totalmente en complicidad todo el sistema para no encontrar un poco. Por eso el caso de Peli me parece que es más bien emblemático, porque ante todas estos ayornamientos, digamos, por parte del aparato estatal, uno plantea el caso de Peli y es como que se les queman los libros. Entonces, un poco llevando también como emblema el caso de Peli y la exigencia de que aparezca. Exacto. Más allá de que haya pasado el tiempo que pasó, tiene que aparecer Peli. Y es esa, de hecho, la lucha, es esa la construcción, como decíamos más adelante, de subjetividad y de compromiso de parte de todos como ciudadanos. Y en relación a este tema, vamos a estar haciendo una charla debate el próximo viernes, como les anticipamos, en la universidad. Módulo 1, aula 203, a partir de las 6 de la tarde. Hemos comprometido a la diputada Inés Brizuela Doria, a las diputadas del bloque que estaba, digamos, llevando, que, casualidad, son mujeres. Por supuesto, son las que empatizan con el tema, porque de hecho las redes de trata están llenas de mujeres también. Claro, digamos que la cuestión es que van a estar ahí contándonos esto que nos contaba la diputada Inés Brizuela Doria, qué es lo que pasó, qué es lo que se puede hacer y cómo seguir para seguir reclamando una verdadera ley en contra de la trata, que no se criminalice a las trabajadoras sexuales, que era lo que nosotros llevamos como planteamiento también en esa comisión a la que fuimos invitadas, y que por una real ley sobre trata, sobre un trabajo que esté que contemple a los derechos de las mujeres, y sobre todo información también de cómo accionar, como por ejemplo el caso que daban de por ejemplo este número telefónico que es el 145, que es al que se puede llamar y a donde se tiene que hacer la denuncia, que se tiene que hacer ante un fiscal para que la policía no tenga incidencia en la búsqueda de sí, las chicas que se por el Ministerio Público directamente. Claro. Bueno, ya saben, están invitados todos el viernes a debatir sobre el tema de la trata. Y nos vamos a Salta nomás, Camille. Nos vamos a Salta. Pero antes de ir a Salta, nos vamos a ir a un temita musical. Por favor. Una pequeña pausa y enseguida volvemos ya para despedirnos. ¡Te quedaste mudo! Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. El micrófono apagado, ahí está. 36 minutos pasan de las 20, ya estamos casi al final del programa. Y antes de que pases todo el chivo ese que estás por pasar, te voy a hacer escuchar una cosa para que vayas adentrándote al viaje, todo. El clima de. Exacto. Escucha. No es muy agradable, pero bueno. Las mujeres en la Rioja. ¡Uy! ¡Sentí ese gritazo! ¡Ay, no! El hecho riojana. Era la prueba. Se está probando. Ahí va. La vamos a tener de fondo. Ahí va de nuevo. Tengo que aprenderme de vuelta la letra. La de todas. La de Gilda también. Todas. Justicia. Y por aborto legal. Ay, no, nos extraditían. Muy machista y patriarcal. Ya todito el patriarcal. Ese es el invento tuyo. Los platitos a lavar. Ahí va, ahí tenemos a la. A la el arengue chayero feminista del Frente Riojano Antipatriarcal. Exacto. Escucha. Vamos a la plaza. Hay vidalita que hay mucho que ver. Mujeres en la calle. Hay vidalita y con mucho poder. Con mucho poder. Hay vidalita y que se va a acabar. Las contratamos. Que se va a acabar. Hay vidalita y sistema patriarcal. No entraba, ¿no? Pero lo hicimos entrar. Ah, el compañero con Daniel un zapucae. Sí. Exacto. Se entusiasmó con el sistema. Con el sistema patriarcal, el gracias sistema patriarcal. Al compañero Daniel. Sí. Pero el arma la tenemos rockera también, además de folclórica. Totalmente. Vamos a llevar todo esto no solo al encuentro, sino que seguiremos marchando todo lo que sea necesario por los derechos de las mujeres, nosotras y nuestras hermanas queridas. Sí, seguimos bien con todo el caldeo este también este viernes. Vamos a estar con el exacto programa. Pasa el chivo. Sin nombre. Pasamos el chivo del programa del viernes. Todavía no tiene nombre el programa. Lo estamos planteando eso como concepto. Ahí estamos debatiendo en plena discusión. No, me parece que es pura vagancia mental. Exactamente. Vagancia mental. Son. Es parte del debate. Es parte del debate. Vamos a estar hablando este viernes del alimento en todas sus formas e interpretaciones. Acepciones, excepciones, todo. Y precisamente por eso también vamos a estar con un buffet, con un compartir ahí de fanzine, de arte, para recaudar fondos para este Encuentro Nacional de Mujeres, porque bueno, ya nos vamos, entonces hay que ir caldeándose. Exactamente. Así que están todos invitados, ahí la radio audiencia. Ayúdennos a poder viajar. Ayúdennos y vengan a participar del programa, porque la propuesta es abierta, comunitaria y popular y alternativa y todo todos eso. Todos los adjetivos que queramos poner. Exacto. Así que el viernes desde las 10 de la noche vamos a estar acá en la Acera 676 en la biblioteca Darío Santillán, que está pegadita a la radio, y va a estar saliendo la radio por FM 877, y si no, a través del blog por la página www.radiovoces877.blogspot.com.ar. Porque sin voz No hay voces. Exacto, así que sumate si querés venir, va a haber degustaciones. Hemos invitado a ver si se acercan los chicos del grupo de Vivo, creo que es del grupo vegano de acá de La Rioja, a proponernos su propuesta, valga la redundancia, y exigimos degustación, porque nos gusta comer. Exacto. Nos gusta tomar algo tranquilo. Y bueno, a debatir un poquito sobre eso del alimento, siempre proponemos un tema y ahí lo discutimos, divagamos, somos opinólogos y todo eso. También las músicas artistas, las compañeras músicas que van a viajar con nosotros al también encuentro, proponiendo también algo. Y lo estamos realizando la cooperativa Voces. Las Moon, las compañeras del Moon, todas bajo el Frente Riojano Antipatriarcal, que quiere viajar a Salta. Así que acompáñennos el viernes y nosotros les dejamos, ahora sí nos vamos, un saludo. Nos vamos, Cami. Todavía nos queda un programa antes del... Claro, no nos despedimos con todo el guerrero, porque claro, nos queda un programita, que sí. Ahí va a ser todo un despedido. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Mandamos saludos a la gente que nos retransmite a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y las esperamos el próximo martes a partir de las 6:15, 6:30, por ahí. Si está nublado como hoy. Sí. Hoy llegamos a 8, mira, casi una hora, las 2 horitas. Vamos completando, marcamos tarjeta. Gracias, re puntuales. Exacto. Nos vamos, Gaby, hasta el... Nos vamos, Cami. Hasta el próximo programa. Somos Camila Carrión y... Gabriela Grimó. Haciendo Mami Me Dijo. Mami Me Dijo. Mami Me Dijo. Por Adiós. Radio Voces. ¿Sin voz? No hay voces. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.